Pues estamos aquí con Braulio, que es uno de tantos ciudadanos y ciudadanas que se han acercado hoy aquí a ejercer protesta por el ecocidio que hemos vivido en la ciudad de Oaxaca. Le vamos a preguntar por qué se acerca hoy aquí, con motivo de que viene usted hoy aquí. Más que nada por el ecocidio que acaban de hacer acá, pero sin embargo, o sea, tanto problema que ha habido en el estado, tanto como con la naturaleza, con la misma sociedad, ¿no? Que es un problema englobado acá, y sin embargo ahorita más que nada venimos por este problema de la tala de los árboles injustificadamente, ¿no? Y por eso más que nada. ¿Usted qué cree que se podía haber hecho, qué se puede hacer aún en un espacio como este, 2 hectáreas, verdes, qué cree que se puede hacer? Pues más que nada, o sea, como están las cosas en el país y en el mundo, lo que necesitamos son espacios verdes, ¿no? Áreas verdes donde fuera de contaminación, y vemos que el gobierno se está fijando más en construir centros comerciales y para los chavos, para la banda, pues los están dejando atrás, ¿no? Y sin embargo yo pienso que esto podría ser un espacio libre para familias, para ancianos, para todo en realidad, para que tengan donde hacer un deporte, ¿no? Porque eso es lo que hace falta ahora en día. Pues parece que ahorita la obra está parada, pero ¿qué acciones cree usted que se pueden llevar a cabo para seguir deteniendo la construcción del centro comercial y, por ejemplo, para que algún día esto sea un bosque, un paraje natural, un sitio de relajo? Pienso yo que podría ser, siempre va a ser la movilización, ¿no? La unión, la organización de las colonias de alrededor, organizarnos y hacer tomar acciones de protesta fuertes, depende cómo se vaya llevando a cabo esto, pero sin embargo debemos organizarnos, más que nada esa es la idea de estar acá, ¿no? Para organizarnos con toda la gente, las colonias, los ancianos, porque en realidad esto es un problema que engloba a todos, ¿no? Y creo que todos debemos estar acá. Y eso. ¿Quieres decir algo más, Braulio? Que fuera Ulises. Órale, pues muchas gracias.